pensara que era un sueño, pero es de verdad. Me la traen nada más aterrizar, quemando puro verde de Banana Punch. Estamos haciendo puntos a los Super Punk. Y es que todos esos fantasmas me quieren asustar, pero te lo juro, aquí nada que demostrar. Así que tú verás, yo no le meto pa' atrás. Ya rompí la bola de cristal. Dentro de mi boca un cartón de doble gota. Solo veis mi sombra flotar. Voy con la pantalla rota, un alebrije de mascota que me sube la nota. No creo en la suerte desde la escuela. No pido un deseo ni al soplar las velas. Aquí no hay excusas, de eso no me queda. Si no trabajas te lo quedas, ¿qué? Ese es mi lema. Oye loco, a ver cómo lo digo. Si te duele que estás vivo, date tranqui, no te rayes primo. Si te duele que estás vivo. Oye loco, a ver cómo lo digo. Si te duele que estás vivo, date tranqui, no te rayes primo. Si te duele que estás vivo. Me clavan las miradas al entrar. Esta mierda no está mal, me ha dejado horizontal. Ácidos y wax, no puedo disimular. Me cuesta avanzar como en un manglar. Y es que esto no está bueno, está brutal. Espiritual, siempre con el bate, bam, bam. Sé que calladito se come mucho más, pero si todo te lo callas puedes reventar. Quemando las patitas al diablo, bajando a que Martita no pague. Algunos ya sabéis de lo que hablo, muchos meses girando, y no dejo que se apague. Con Gonzo y Lacerito, sonando blandito, tomando juguito, juntando chito, calladitos, calladitos. Con el Gonzo y Lacerito, sonando blandito, tomando juguito, juntando chito, calladitos, sí, sí, calladitos. Oye loco, a ver cómo lo digo. Si te duele que estás vivo, date tranqui, no te rayes primo. Si te duele que estás vivo. Oye loco, a ver cómo lo digo. Si te duele que estás vivo, date tranqui, no te rayes primo. Si te duele que estás vivo.